y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, qué buena esa frase, hablando, se entiende la gente, como nos lo decía nuestro amigo Ángel Rubio. Bueno, a veces que ni hablando se entiende. ¿Qué se te iba a decir? Mira que hablan y a veces hablan cosas incoherentes y no se ponen de acuerdo para formar un gobierno en este país que necesitamos muchísimo que sea así. Y ¿tú consideras que hablando se entiende la gente o se tendría que entender? Hombre, hablando se debe entender la gente. A ver, lo que pasa es que a veces no sabemos escuchar y creemos que el otro va con alguna intención. Pero bueno, dialogando sin vetos y sin prebendas, ¿no? O sea, dialogando de igual a igual. Oye, hoy estoy muy emocionado porque te contaré, Inés, que hace unos años atrás yo estaba en un curso en el antiguo rectorado y había un filósofo iraní, me parece que es, y estaba dando su clase y de pronto interviene una persona, yo no le conocía, empieza a hablar y me quedé fascinado con ella. Y le digo a Rafa Juan, oye, dime cómo se llama esa señora, porque madre mía cómo habla, es que es una delicia escucharla. Y fíjate que esta delicia de escuchar a una persona que habla así la vamos a compartir con nuestros oyentes, porque esa persona está esta mañana con nosotros ante una gestión hecha por Inés Fontivero. Y les quiero agradecer muchísimo a Amelia Sanchís, que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿no? Y sobre todo yo lo que estoy es bien hallada. Porque vosotras encantada, la verdad. Estar aquí con vosotros es una absoluta delicia. Y digo con vosotras mejor, porque mejor. Hablar de personas sí, vosotras. En femenino mejor. Es mucho más inclusivo. Y sí, era Jabelgó. Y fue una delicia y desde entonces pues no hemos parado de encontrarnos por siempre, el mundo y por la vida. Sí, siempre. Y cuando terminamos, bueno, tuvo un paréntesis en la clase, tuvo un café y yo dije, bueno, tengo que hablar con esta señora. Sí, sí, sí. Y de entonces no he dejado hablar con ella y es un placer encontrarnos en el camino, Amelia. Como también encontrarnos con su señoría don Rafael del Castillo, que viene también y nunca falta el hombre. Un día le dimos vacaciones, ¿eh? Un día solo. Un día. Fíjate, con la nobleza que tengo aquí, no me dais vacaciones nunca. Y encima me ponéis tentaciones. Me ha dejado aquí Javi 3 donuts, ¿eh? Todos los sábados por la mañana digo, hoy empiezo con mi dieta. Y me ponéis aquí unos donuts, me ponéis la tentación en la mesa y no puedo empezar. Oye, el Rolls Royce que tienes, que es con aire acondicionado o sin él. Bueno, pues tengo un Rolls Royce con dos ruedas, que el freno se le ha roto, que me la regalaron con los cupones de un periódico hace 8 años y bueno, pues el aire está condicionado del tiempo que haga cuando voy pedaleando con él. Inés, por favor, metémonos en el tema, a ver cómo lo enfocamos hoy. Sí, porque el tiempo pasa muy deprisa, muy rápido, ¿no? Sí. Bueno, como bien decía, bueno, las urnas han reflejado en los últimos años que los partidos políticos deben ponerse de acuerdo para gobernar. Como bien decía esta mañana a primera hora Martina Velarde, las mayorías absolutas se han acabado ya en este país, ¿no? Entonces, plantear qué está pasando, qué puede pasar, parece ayer ya se dio a Pablo Iglesias un paso a un lado, pero intentarán sobre todo el PSOE con Sánchez a la cabeza de obedecer y de entender el mandato que el pueblo con las votaciones le dio. Bueno, pues después de que Pablo Iglesias ayer dijera que si él era el obstáculo para estar en el gobierno, no estaba, me parece. Yo soy muy crítico con muchas cosas que hace Pablo Iglesias, pero creo que esto fue un gesto que le honra y que opino que detrás de él hay una intención sincera por servir a la causa para la que ha sido votado y por lo que él defiende. Y casi instantáneamente desde el PSOE dijeron que estaban preocupados por los nombres que Podemos pudiera poner encima de la mesa. Yo creo que ellos no esperaban la maniobra esta de Pablo Iglesias. Yo creo que ellos realmente no han dicho la verdad en todo este proceso. Ellos lo que buscaban era construir un relato en el que hubiera equidistancia entre ambas posiciones, de manera que la gente creyera que ambos eran culpables por igual, como mínimo, y luego intentar decantarse para el PSOE, porque ellos realmente no quieren gobernar con Podemos. Ellos, pues, el PSOE para mí es el partido de la confusión y se mueven en un campo confuso. Cuando le preguntaban a Pedro Sánchez hace unos meses o un año, bueno, no recuerdo cuánto hace, que qué fue lo que impidió que en el 2016 hiciera gobierno con Podemos, él dijo que el IBEX. Y hoy, justo el día que el representante de la patronal dice que sería un caos y sería malo para el país que gobernara Podemos por el programa económico que tienen, ese mismo día él dice que rompe las negociaciones con Podemos. Y él ha creído realmente en la soberbia de Pablo Iglesias, que yo creo que la tiene, pero ha creído que no iba a ser capaz de hacer esta cesión. Y han intentado trabajar con un relato que le impidiera contar sus verdaderas intenciones. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Amelia, la situación de buscar personalismo en cuestiones políticas, sobre los programas de cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones, ¿cómo se puede revertir eso? ¿Cómo puede cambiar esa situación? A mí me parece que, por algo que ha comenzado antes Inés, ¿no? ¿Cómo se construyen los diálogos? Y los diálogos se están construyendo más desde los personalismos, desde los egos, que desde los datos. Y posiblemente si se hubiesen construido más desde los datos y desde lo que se vierte en los programas, estaríamos la ciudadanía en general y en particular más informadas. Y además la información no es solamente la meta, la información aún es el medio, porque la meta sería primero estar informados y luego adquirir el conocimiento suficiente para ir implementando todo lo que va pasando. Y tenemos información muchas veces, pero no tenemos el conocimiento. Y la información la podemos descubrir incluso en Internet, pero no llegar al conocimiento. Y rescato algo que estaba comentando Rafa. Ya tenemos el diálogo, que además no tenemos toda la información y ya digo, mucho menos el conocimiento. Pero las mayorías han acabado porque creo que la política va detrás de la sociedad y tenemos democracia representativa, pero no tenemos democracia directa. Y la sociedad está diciendo que no quiere eso y que quiere otra cosa y que quiere mestizaje. Y la clase política que sigue sin enterarse y que sigue empeñada en unas cuestiones puristas, cuando lo que la sociedad está diciendo reiteradamente, y el 28 de abril hay un momento de inflexión en el que dice que no, que queremos ese mestizaje, porque sigue hablando de elementos que van rescatando de unas y otras formaciones políticas, y eso está muy bien. Y la sociedad pide una cosa, pero es que el IBEX pide otra, y eso está muy bien, y se vio clarísimamente cuando se intentaban llegar a pactos sobre los temas de alquiler y sobre temas relacionados con economía circular. Y una cosa es lo que llegaron incluso a entendimiento entre el PSOE y Podemos y las confluencias, y cuando Nadia Calviño dijo hasta luego, que es que Unión Europea está diciendo otra cosa. Pero en entonces, todo caso, Amelia, son análisis que tenemos que realizar. Y ahí ya sí es conocimiento. Pero esta situación que denunció en su momento Pedro Sánchez en un programa de televisión, ¿puede estar ocurriendo otra vez que mandan y no están en las listas de los partidos políticos, están presionando? No, están presionando más que los partidos políticos. O sea, que tenemos, hay triangulaciones. O sea, está la presión de los partidos políticos entre la joven y la vieja guardia. Está la presión de ese IBEX y pongo IBEX por poner a alguien, pero podríamos decir la clase económica, que parece que va a tener más presión que la propia clase política, y entonces esto ya sería menos democracia que la poca democracia que ya en sí tenemos. Y además, por otro lado, está la sociedad diciendo claramente: eso no es lo que queremos. Queremos que haya otra forma distinta de articulación política a la que hemos tenido hasta ahora. Por favor, cambiar la legislación si esta legislación se ha quedado obsoleta y no logra articular a la sociedad. ¿Hay menos poca democracia, Rafa? A veces lo hemos comentado aquí. Bueno, yo siempre he defendido que estamos en una no dictadura. Yo no me atrevo a decir que estamos en una democracia. Lo mismo que y estoy de acuerdo con lo que antes estaba Amelia contando, ¿no? La democracia representativa no es menos democracia que la democracia directa, pero sí es cierto que hoy la gente ya no quiere que le representen tanto como antes en las decisiones políticas que se toman. Busca una corresponsabilidad, y es bueno. Y es bueno, porque esa corresponsabilidad hará que la gente tenga ese conocimiento del que estaba hablando Amelia, y será un antídoto para que venga una persona totalitaria y pues nos encontremos con un Bolsonaro, como en Brasil, etcétera, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención, ¿no? Una vez que Sánchez, ¿no?, pues dijo, le vetó a Iglesias, ahora ya habla de contenidos, antes no. Imagino que el veto a Iglesias, ¿por qué creéis que Sánchez ha sido un órdago? ¿Ha sido una decir aquí estoy yo, o hay algo más detrás? ¿O creéis que hay algo más detrás? Hombre, yo pienso que ha sido mucho que ver los resultados del 28 de abril. El 28 de abril los datos son los que son, y hay una bajada por parte de Podemos y las confluencias, y eso es lo que pretendían reflejar. Pero también es verdad otra cosa. Aquí tendríamos que estar hablando de unión de las de los partidos por bloques ideológicos, y que es lo mismo que ha hecho la derecha. La derecha ha planteado dos bloques ideológicos, que era Vox y también estaba el PP. Y digo Vox y el PP porque le han dado un tirón de orejas desde Unión Europea a Ciudadanos. Ciudadanos se planteaba como ese partido liberal que sí ha funcionado en otros países europeos, y que aquí no estaba cumpliendo el perfil que se suponía que estaba cumpliendo. Macron le dio un toque clarísimo. Esa era la forma con la que Pedro Sánchez, yo creo que el rebote no lo tiene con Iglesias, sino que lo tiene con Ciudadanos, pero lo materializa con Iglesias. Una cosa bastante surrealista. Porque la contestación de la dialéctica que se plantea durante el periodo de toda el proceso electoral, a mí me pareció mucho más potente el que había planteado tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, infinitamente más potente. Si nos paramos a analizar los programas electorales, los programas electorales y la explicación en los programas de televisión y radio, claro, eran mucho más potentes los de ellos dos. Esto con el previo crítica de que fueron demasiado varoniles todas las sesiones, claro, o sea, incomprensible. Ahí a la perspectiva de género falló escandalosamente. La ciudadanía siempre va por delante, la política, Rafa, y está marcando unas pautas el pueblo, y quiere que la gente se ponga de acuerdo. No lo hacen. En el supuesto de convocar nuevas elecciones generales, ¿qué pasaría? ¿Qué opinas tú que ocurriría? ¿O tienes un... no sé, ¿has podido dibujar una idea de cómo se puede hacer eso? He dibujado muchas y no sé con cuál me quedo. Yo, es que esto lo están haciendo muy difícil, lo están haciendo muy complejo, para que no entendamos, no sé si para que no entendamos lo que está pasando, lo que hay detrás, o a lo mejor lo están haciendo difícil, porque si viéramos las miserias que hay detrás, lo dejaríamos en muy mal lugar. No lo sé. Yo, bueno, pues si hay otras elecciones, primero creo que iría a votar menos gente, yo iría a votar. No sé qué cambiaría en el contexto con unas nuevas elecciones, porque todo apunta a que se van a mantener los mismos bloques. Puede que hay encuestas que dicen que subiría el PSOE, que bajaría Podemos, que bajaría Vox, que subiría PP, pero en el fondo el equilibrio de fuerzas se va a mantener. Y yo apuesto porque no va a haber elecciones. Una, o bien porque el PSOE al final se va a ver abocado a pactar con Podemos, porque se le están, después de esta maniobra súper inteligente de Pablo Iglesias, fijaos, Pablo Iglesias, se, en vez de convertirse en un ministro del montón, ahora es el alguien que no ministro, vetado por el presidente del gobierno. Eso es un pedazo de cargo, ¿eh? Eso es un cargazo, ¿eh? Entonces, o bien se ve abocado a no encontrar excusa y tal, o bien pues consigue que se abstenga PP y los naranjitas, que creo que es el escenario con el que Pedro Sánchez se sentiría más cómodo, en clara contradicción con lo que pasó en 2016, que hasta dimitió porque el PSOE se abstuvo, ¿no? Pero que lo está poniendo esto muy difícil para hacer pronósticos. Yo, en fin, si no tengo que pagar, si me equivoco, hago pronóstico. Si no, no lo hago. Pero en todo caso, Amelia, si hay dificultades para ponerse de acuerdo, y según las opiniones de los expertos dicen que si hay nuevas elecciones, la izquierda podría bajar muchísimo, pues la derecha no lo tienen muy bien tampoco, porque en el Partido de Ciudadanos muchos de sus, las personas que promovieron ese partido, se han ido ya de Ciudadanos. Eso es a lo que me refería. O sea, hay cosas que hay que decirlas claras. Creo que lo políticamente correcto tuvo su momento. Las cuestiones no vienen a quedarse todas, ni muchísimo menos. Vienen a quedarse las realmente relevantes, las que sirven para estabilizar, pero no las que sirven para perturbar porque ha pasado su momento. Esto es como cuando trasplantas una planta de un lado a otro. Hay plantas que enraizan y hay otras que no. O incluso hay algunas que cuando las trasplantas se cargan a las que eran oriundas de donde fuesen. Bien, pues esto es lo que ha pasado muchas veces con lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto vino para paliar una agresividad verbal que barría con todo lo demás. Pero lo políticamente correcto no debe servir para que no entendamos lo que nos están contando. Entonces, esto no es así. Bien, ¿qué es lo que ha pasado ahora? No podemos decir la extrema izquierda porque hay una extrema derecha. Si la extrema, si la izquierda no es extrema. En este caso, es uno de los datos que nos están continuamente lanzando. Yo no considero que Podemos sea extrema izquierda. Primera, porque cuando estamos hablando de extrema izquierda, derecha, perdón, estamos hablando de una derecha, como es el caso de Vox, que está conculcando derechos fundamentales de colectivos específicos. Punto. Fin del comunicado. Cosa que no hace la izquierda. Y estas cosas hay que darlas con datos. Yo he venido, ya vengo siempre con datos, datos, datos, datos, y datos además de donde deben sacarse. Fuentes primarias, Instituto Nacional de Estadística. Y en este caso también vengo de otros datos, que son los datos que aprueba, en este caso, en la sesión del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, de la 3 de junio de 2019. Coincido con lo que dice Rafa. ¿Van a haber elecciones? Yo creo que no. Sería muy poco inteligente, pero aparte de muy poco inteligente, digo de inteligencia colectiva, no estoy hablando de unas personas en concreto, sino de inteligencia colectiva, es que no harían bien su trabajo las personas que se dedican a la política. Y se les paga a las personas para que hagan su trabajo. incluidas las personas de la política. Es decir, no creo que vayamos a elecciones, han sido ya 5 elecciones en muy pocos años, estamos repitiendo continuamente estos patrones, y esto sería lo bueno, que no hubiera elecciones, porque harían bien su trabajo en política. Y además, por otra razón, perderíamos todos. Y esto en política tendría que ser teoría win-win. Vamos a llegar a procesos en los que ganemos todas las personas. De hecho, la diputada de Unidas Podemos por Córdoba en el Congreso ha comentado esta mañana aquí que no se legisla nada, que está todo parado, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos fecha para la elección de gobierno y esperemos que esto no se dilate mucho. Rafa, ¿qué crees que son las propuestas que Unidas Podemos va a defender para que se llegue a una coalición? ¿Qué medidas crees que puede...? Es una pregunta así muy gorda, ¿no? Bueno, antes dije que yo era un poco... ¿O qué crees que debes, que debería? No lo que pueden hacer, sino lo que tú crees que deberían, ¿no? ¿Qué medidas? Antes yo dije que era un poco crítico con cómo había ido sucediendo todo, incluso con Unidas Podemos, aunque reconozco la valentía que ha tenido Pablo Iglesias, porque creo que han empezado la casa por el tejado. Creo que lo primero era ponernos de acuerdo en eso que tú estás diciendo. ¿Qué vamos a hacer cuando gobernemos? ¿Y cómo vamos a hacer para que la población que lo está pasando tan mal, la población que está en paro, precarizada, con muchas dificultades para acceder a la luz, al agua, salga de esa situación? Entonces, creo que aquí Unidas Podemos lo que tendría que defender son aquellas medidas encaminadas a que las personas que no están teniendo una vida digna pues puedan salir de ahí. Creo que se debería implementar algún tipo de renta básica. Creo que habría que tocar todo lo referente a la vivienda y a los suministros básicos. Creo que a nivel de participación habría que avanzar en forma de democracia directa para hacer corresponsable a la gente de las decisiones que se toman. Esto pues quitará esa apatía que mucha gente tiene de la política, ¿no? Pero como no se ha hablado, como solo se ha hablado de cargos, o por lo menos yo no he visto que se haya hablado, ambos cuentan que sí, que han hablado de cosas del gobierno, pero no he visto ninguna discusión de ninguna medida todavía. Creo que ahí está en una posición un poco más débil para el acuerdo programático. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Queremos tratar también otro asunto, ¿no? Que son los recortes presupuestarios en el tema de igualdad en los presupuestos aprobados en el Parlamento andaluz, ¿no? Y en qué medida afectará, bueno, pues a la labor que lleva a cabo las organizaciones feministas y sobre todo para que no haya tanta desigualdad, ¿no? En esta comunidad autónoma a todos los niveles, no solo de género, ¿no? Es decir, es puntualizar un poco más porque este jueves pasado, el día 18, hubo una concentración en Málaga, organizada por las mujeres de Málaga, y que en apoyo, pues, compañeras de la plataforma de aquí de Córdoba fueron en apoyo a Málaga para compartir con ellas esa experiencia. Y ahí se narraron cosas terribles, Amelia, de cómo se han reducido las partidas económicas para un trabajo que hacen estas instituciones feministas, trabajos que tendrían que desarrollar las instituciones, y al no hacerlo, por eso hay ciertas ayudas económicas para el desarrollo de estos programas, y sin embargo se han reducido notoriamente. Va a afectar muchísimo esto. Sí, la mayoría de las asociaciones de mujeres van a ver drásticamente reducido esa partida presupuestaria. Y no se sabe aún cómo van a afrontar todas las necesidades, y en los capítulos, básicamente porque los ámbitos de actuación van a cambiar las denominaciones de cuáles van a ser los ámbitos de actuación, y también porque el 07 del IRPF en la partida presupuestaria que corresponde a temas de interés social, tanto políticas de igualdad sociales y de conciliación, que es ahora cómo se va a llamar y no sabemos si van a volver a cambiar el nombre, pues cómo va a estar ese 0,7% del IRPF, pues que son aquellas entidades que han sido declaradas de interés social, también les va a corresponder, destinada a proyectos de inversión, infancia, familias y jóvenes, mujeres, mayores, personas con discapacidad, adicciones y personas VIH-SIDA, comunidad gitana, urgencia e inclusión social, y que recibió la mayor partida del presupuesto con un 42% del IRPF. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, el tiempo en el que se ha aprobado esto, y dos, el tiempo que va a haber de ejecución de este presupuesto. Un periodo de ejecución que va a ser menos de 6 meses. Se cree que un periodo efectivo de unos 4 meses de ejecución de esta partida presupuestaria, con lo cual no sabremos cuánto de este presupuesto va a ser realmente ejecutado y en qué condiciones van a poder ejecutarlo, dada la premura de implementación de esta partida presupuestaria. No se sabe tampoco cuáles son las líneas prioritarias, y en cuanto a las novedades que plantean, es la línea 11, que son subvenciones de programas de acción social, que son independientes y de urgente necesidad, que plantean una escuela de verano, y tampoco además programas de solidaridad y garantía alimentaria o expedientes individuales a personas mayores, que se incrementaban un 67%, pero tampoco sabemos cómo va a ser actuado e implementado. Y además hay otro problema. Hay cuestiones que se plantearon el viernes, que si se lee el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, que claro, este es ya lo dijo Baltasar Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces, en el diario de sesiones, cuando me he puesto a leer un poco qué era lo que se había estado haciendo y cómo se había estado haciendo, esto se les entrega un viernes y un lunes empieza el debate. Como se verá, un periodo de reflexión largo y profundo, donde los haya. Esto es complicado. Es complicado a la hora de poder analizar exactamente qué se hace cuando lo que hay es un cambio de paradigma, haciendo nombre, honor al nombre que donde estamos. Y esto era lo que pues nos quejamos, claro, desde las organizaciones. Llama la atención, tengo aquí un artículo publicado el 5 de marzo del 2017 por Europa Press, donde el PP critica a la Junta por recortar un 80% el presupuesto en violencia de género. Ya no se llama violencia de género. Sí, violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. No, no la han cambiado. No, bueno, lo van a cambiar para el 2020. Y además hay otra de las cuestiones, Rafa. Me llama la atención este artículo del 2017, ¿no? Que dicen algo que ahora no están haciendo, ¿no? Y sobre todo que no hay en la igualdad no hay una transversalidad en las consejerías, sino que solamente va a haber ahí un presupuesto, pero no va a haber una transversalidad real en todas las consejerías, porque la igualdad es transversal, ¿no? No sé. El humorista ya que falleció hace años, Jaume Perich, en uno de sus chistes cuenta que el político es aquella persona que tiene soluciones para todo cuando está en la oposición y no tiene y solo tiene dificultades cuando está en el gobierno. Yo no digo que sea eso el político, pero sí muchos de los políticos que nos están representando, ¿no? Aquí hay un teatro continuo que esta gente hace para simplemente conseguir nuestros votos y luego hacer otras cosas distintas de las que ellos contaban que iban a hacer cuando se presentaron a las elecciones, ¿no? Amelia estaba antes contando cómo entregaron los datos un viernes para que la gente que tenía que tomar decisiones se lo leyera el fin de semana, que lo votaran el lunes. Están escondiendo sus verdaderas intenciones en unos caballos de Troya a los que es difícil ver, para que les sea más fácil conseguirlo. Y mientras, nos está metiendo un relato para que poco a poco, mediante un totalitarismo machista e ideológico, querer ir convenciendo a la gente de que no hay violencia de género, de que hay violencia intrafamiliar. La consejera dijo el otro día que no había, que había que demostrar científicamente que había brecha salarial. Luego, cuando ya le bombardearon con los datos, pues ya se dio cuenta que no. Vox dijo ayer, equiparó el suicidio de el asesino que mata a su pareja o a su expareja con la muerte de la pareja. Y aquí no pasa nada. Están ellos construyendo un relato para luego poder desembarcar. A mí eso me parece mucho más peligroso que el descenso en esta partida, que ya es peligroso, porque están contando que son chiringuitos y tal, pero no cuentan todos los chiringuitos donde ellos están, todos los asesores que ellos tienen, que no están haciendo su labor donde lo tienen que hacer, sino que están en sus partidos haciendo otro tipo de cosas, y por ahí no la están metiendo. No voy a decir la doblada. Además, Rafa, es curioso lo que dices, porque luego ese relato en algunos medios de comunicación, ¿cómo se transmiten? Pues mira, yo estaba buscando hoy en prensa por la mañana para esta parte de la tertulia, y he encontrado, y en ningún periódico he encontrado que hay descenso en estas partidas. No lo he encontrado. Lo sabemos por la alerta que no han dado las personas que están trabajando en esto, pero los medios de comunicación no lo han sacado. Al contrario, han dicho que sube el presupuesto en sanidad, que sube en partidas sociales, etcétera, etcétera. Pero esto lo pone El Mundo, El Confidencial. El Confidencial no es El Mundo, El País. El País, bueno, El País ya está cada vez más cerca de ser El Mundo, pero me refiero, es que, están haciendo, claro, caballos de Troya para colárnosla. Es que yo, que he estado, ya digo, analizando datos, o sea, es muy difícil hacer el desglose, porque los ejemplos que nos van poniendo son datos, muchas veces con cifras absolutas, con poder ejecutable de menos de 6 meses, y muy difícil para desglosar en ese periodo de ejecución. Entonces, no vamos a poder saber los resultados hasta ahí. Cuando yo he analizado uno de los datos, en este caso el que tiene que ver con el que se va a ejecutar respecto al Instituto de la Mujer, mucho porcentaje va a ir a incrementar los sueldos para equiparar el salario a lo que había antes de la bajada de 2012. Bien, ya tenemos ahí una partida desviada. Un recorte. Pero claro, todo esto, en 50 páginas, que esto ya de por son sí, movimientos de papeles que hace un movimiento, María. Más luego minería, esto, tienes que hacer esto que voy a dar también otros datos. En la encuesta de población activa, la mitad de los hombres ocupa, voy a hablar de los datos de voy a dar siempre los mismos datos en tres momentos distintos, ¿de acuerdo? Fecha 31 de mayo de 2006, fecha 1 de julio de 2011 y fecha 6 de junio de 2019. Vale. Y ahora voy a decir el tiempo para esto que nos cuentan Vox, por ejemplo, que dice que las mujeres y los hombres somos iguales y que lo único que pasa es algo relacionado con la familia. Vale. La mitad de los hombres ocupados y con hijos en 2006 se consideraba que los hombres ocupados y con hijos confían el cuidado de los niños a su esposa. Hombre, como se verá, muy democrático. Fíjate qué buenos son estos maridos que confían a los hijos a las esposas. Faltaría más. Y el 31 de los empleados por cuenta ajena no pueden organizar su jornada laboral tomando días libres para atender las razones familiares. O sea que aquí ya se planteaba la necesidad que había para el criterio de corresponsabilidad. Ya no se hablaba de un criterio, como se decía, el de armonización vida laboral y familiar. No. Lo que hace falta es corresponsabilidad. No queremos armonizar nada. Lo que sí queremos es que haya corresponsabilidad. Año 2011, el 14,7% de las personas con al menos un hijo menor de 14 años utilizó servicios de cuidados para atenderlo en 2010. Y el 27,5% de los asalariados no pudo modificar su horario. Entonces, ya con la ley 39/1999, ya había bajado del 31% a 27,5% la modificación del horario familiar. Y una de cada cinco mujeres con un hijo menor de 8 años tuvo que reducir su jornada laboral. Siempre hablando de mujeres. Los varones se da por hecho que si necesitan todo el tiempo, lo toman. Y aquí, en el año 2019, el 17,1% de las personas de 18 a 64 años con hijos menores de 15 años utilizaron habitualmente servicios profesionales para el cuidado de los hijos. Ya no volvieron a poner en ningún caso que la mitad de los hombres ocupados decían a las mujeres que podían cuidar de los hijos. Eso ya no lo volvieron a poner en ninguna estadística de la EPA. Y el 3/5 de las personas con al menos un hijo dejaron de trabajar en algún momento desde que terminaron. Ya pone personas, ya no pone mujeres. Bien, esto es lo que encontramos en las encuestas de población activa. Si con estos datos, que detrás lo que hay generalmente son mujeres, que es por lo que el empleo a tiempo parcial suelen tenerlos las mujeres, que es por lo que esta última sentencia que tenemos que equipara la posibilidad de cotización en la seguridad social de varones y mujeres, digo de varones y mujeres porque los trabajos a tiempo parcial generalmente son de las mujeres, y esto no lo ven el bloque de políticas que tienen una ideología más de izquierdas. Es que algo nos está fallando, pero algo nos está fallando cuando analizamos datos. Y si a esto le añadimos todo lo que tenemos aquí en cuanto a los datos y la asignación presupuestaria, algo nos está fallando. Estos son los elementos que tenemos que analizar. ¿Tú crees, Amelia, que con este presupuesto andaluz, con los datos que has dado y con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la nueva estadística que nos encontremos, habremos retrocedido? Clarísimamente, sí. Sí. Menos opiniones y más información para poder llegar a un buen conocimiento, y toda la ciudadanía saldremos ganando. Y como todos los políticos varones son también ciudadanos, también ellos saldrán ganando. O sea que si no lo quieren hacer por la ciudadanía en general, que lo hagan también por ellos, que saldrán ganando. Uh-huh. Sí. Amelia, creo que podríamos estar hablando 2 horas aquí y no pararíamos, pero el reloj nos marca las pautas que hemos llegado ya pues al final de esta tertulia, y cosa que realmente agradecemos muchísimo la participación de Amelia. Y naturalmente la participación de don Rafael. ¡Feliz! Mañana. ¡Ah, felicidades! ¡Feliz! Gracias. No se nos pasa ni una, ¿eh? Ya veo, vaya. Muchas gracias. Que cumplas muchas más, amiguito. Gracias, qué sorpresa. Pero esto viene de la producción, gracias. Viene de JJ, que está pendiente vaya, de todo. Ya veo. Tiene la agenda ahí apuntada a todos. Muchas gracias, JJ. Así que, Amelia, pues no le des tu fecha de nacimiento porque pasarás por esta tesitura. Amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia tan enriquecedora que hemos tenido esta mañana, con temas muy candentes, temas muy actuales y de mucha profundidad, que tenemos que ir analizando en próximos programas. Así que Amelia Sanchir, reitero una vez más el agradecimiento de estar esta mañana. Don Rafael, también estamos gustosos que vengas esta mañana aquí con nosotros. Y te vamos... Encantadísimo. Y te vamos a dar un sobresueldo en negro para que te quedes un ratito más con nosotros, porque el siguiente tema te pedimos que nos acompañes un ratito. ¿Vale? Muy bien. Así que, amigos oyentes, continuamos. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano.